Muchísimas gracias por haberme invitado a esta ponencia. Y bueno, yo no voy a hacer un discurso tan elaborado, pero voy un poco a recopilar lo que fueron ya apareciendo todas las ideas en esta mesa. Como bien ha comentado Isa, he sido presidenta del comité de empresa. Estoy bastante al tanto de lo que es la problemática de todo el tema becas, de predoctorales, FPU, FPI y demás. Básicamente, yo misma tenía una beca predoctoral y una de las mayores faltas que se encontraban era precisamente, ya no por ser mujer, sino a todos los niveles, no había pues, contratos como tal, no había derechos, no había nada. Hasta hace muy poco, realmente hasta 2006, la persona que tenía una beca, si se ponía enferma, dejaba de cobrar, pero no había nada más. Y si eso lo extrapolamos a una mujer, estamos hablando, pues a lo mejor pedir una baja de maternidad era poco menos que una odisea. De hecho, hasta no hace mucho, el tema de bajas de maternidad te decían, pues sí, pides una baja de maternidad, te dejas de pagar y si tienes una beca por 2 años, esos 6 meses no cobras, o lo que el tiempo que sea, pero se te deducen de tu 1 año y medio. Con lo cual, si tú tienes que hacer una investigación, lo que está claro, si tú tienes una baja por maternidad es por cuidar a tus hijos, quien dice maternidad dice dependencia, obviamente no vas a estar para investigar. ¿Qué pasa? Pues muchas veces, y creo que eso es quizás una de las principales causas de que las mujeres pues, iniciemos muchas tesis, pero muy pocas terminemos, es que llega un momento en que tienes que decidir entre lo que es tu vida personal y lo que es tu carrera. Porque básicamente tenéis que pensar que cuando alguien se mete en el mundillo de la investigación, todo suena muy bonito, hay unas, digamos, unos alicientes muy buenos, que al principio suena muy bien, estamos hablando de una flexibilidad horaria que después realmente no la hay, porque te tiras muchísimas más horas trabajando de lo que realmente pone tu contrato, porque básicamente quien está en investigación lo hace por vocación, con lo cual cuando haces algo por vocación normalmente te gusta quedarte. Hay unas estancias en el extranjero que, digamos, suena muy bonito, te vas 3 meses aquí, a un país, a otro, pero, digamos, cuando tienes un problema familiar, tema niños, tema dependencias de cualquier tipo, no hay manera de, digamos, conciliar esa vida que, por un lado, te la están ofreciendo y tú no la puedes coger, y, por otro lado, también es absolutamente necesaria porque te van a contar para puntos para luego si quieres ser profesor. Porque en España tienes que recordar que no hay otra salida, es decir, en este país, por desgracia, la figura de investigador como tal no existe. Y esto se vio pues, reflejado pues, en toda la temática que ahora quieren implantar una figura de investigador y realmente hay un problema. Porque, ¿qué es un investigador? Porque aquí siempre se ha hablado de profesor, que es personal, docente e investigador. Es decir, tu única salida es hacer una carrera de fondo hacia lo que es una carrera docente universitaria. Una carrera docente universitaria implica tener puntos por estancias, puntos por producción científica, puntos por X cosas que, digamos, entre comillas, las mujeres, por desgracia, pues estamos más limitadas si queremos pues, tener hijos. Y la carrera investigadora o la carrera docente investigadora, que es la que se ofrece en España, tienes que pensar que puede durar hasta 10 años. 10 años, si acabas con 23 años o 21, dependiendo de la carrera, pero normalmente son 23, suponiendo que has ido a curso por año. Ya te has plantado en 33 años, donde has estado renovando cada 2 años, cada 3 años, y en esas renovaciones nunca sabes si vas a poder seguir. Entonces, el problema está en qué haces. Yo, por ejemplo, a mí personalmente, a mí la investigación me gustaba muchísimo, de hecho, hice la tesis, soy de la rama informática, como podréis imaginar, saliendo a lo que es la empresa privada, económicamente me iba a compensar muchísimo más que no haberme quedado haciendo la tesis. Pero en aquel momento pues, decidí pues, seguir con la investigación porque realmente me gustaba. Empecé por una beca de tercer ciclo de la Xunta de Galicia, que daba para pipas y poco más, y continué por una predoctoral que estaba muy bien, pero son 2 años y medio. A los 2 años y medio, ¿las alternativas que te quedan? Pues alternativas bastante pocas. Estás hablando de becas a nivel ministerio, estás hablando de becas a nivel Galicia, que no consigues ninguna, mala suerte. ¿Qué consigues? Vuelves a estar otros 3 años. Si por el medio te sale una plaza, bueno, estás otros 4 años. ¿Qué no te sale una plaza? Pues tira de becas o de lo que puedas. O como algún caso de alguna compañera que se ha tenido que ir a trabajar directamente al extranjero. Claro, ante ese panorama, realmente yo en mi caso me lo planteé y decidí irme. Yo entiendo que muchas mujeres ante ese panorama decidan irse. No por nada, es decir, es el hecho de decir, es lo que comentaban aquí todas las compañeras, es un poco tener la suerte de, pues, o tener una pareja o tener a alguien que te pueda apoyar a poder llevar esa vida. Pero llega un momento en que realmente, salvo que tu pasión sea muy grande, o sea, cansa. Cansa y es muy difícil seguir por ello. Se están haciendo avances, sobre todo para conciliar tema familiar, que yo creo que es uno de los mayores hándicaps que tiene esta carrera, en este tipo de becas. ¿Qué pasa? Estamos años luz de cualquiera de los países europeos que nos rodean. El tema de maternidad y paternidad es un tema muy importante, porque tenéis que pensar que si, por ejemplo, de paternidad, pues no sé cuánto estarán dando, a lo mejor un mes, para temas de maternidad son 6 meses, estoy hablando a nivel de funcionario. ¿Qué pasa? La que al final siempre cede es la mujer. Y eso es un problema. En países europeos lo que se busca es la equiparación, es decir, que sea el hombre o la mujer el que decida el quedarse en casa a cuidar a los niños. Y ese sería el primer paso. Luego, en otros países, yo por ejemplo estuve en estancias de investigación en Inglaterra en 2 ocasiones, y ahí, además de los incentivos de lo que era a nivel gubernamental, tenían también otros incentivos de decir, bueno, ahora mismo estoy en una investigación por motivos personales de cualquier índole, podías pararlo y tú, una vez que habías conseguido esa beca, parabas el tiempo que fuera necesario y la recuperabas. Eso aquí no lo hay. También hay incentivos de otro ámbito, está en una gran relación entre empresa y universidad, aquí tampoco no lo hay. Es decir, todos esos hándicaps, al final, a quien afectan más es a la mujer. Porque, digamos, por circunstancias de la sociedad en la que vivimos, digamos que somos las que, entre comillas, menos derechos tenemos, tal y como está la situación laboral en estos momentos. Entonces, básicamente, yo el problema que le veo aquí ya no es tanto en el número de profesores que haya hombres o mujeres, sino en cómo se llega, o sea, el camino que hay que recorrer hasta ese punto. Es decir, si en ese camino la mujer no puede afrontar o los sacrificios que tiene que afrontar son muchísimo más altos que el hombre, está claro que va a abandonar muchísimo antes que un hombre. Es decir, sobre todo en lo que es la universidad pública, no se le corta las alas a la mujer directamente, en el sentido de que realmente, pues, las becas son concursos públicos, concursos de méritos, donde las mujeres en ese sentido salimos muchísimo mejor paradas que los hombres, por los motivos que sean. Pero sí que es cierto que en todo el proceso que hay hasta conseguir una plaza, por ejemplo, en este caso, a la mujer sí que se le pone muchísimo más impedimentos o no se le facilitan las cosas como se debiera. Entonces, básicamente, yo la mayor problemática que le veo es que hay un problema de fondo muy grande, tanto a nivel legislativo, que nos queda muchísimo por aprender de Europa, aunque estamos haciendo avances, y que básicamente es el camino que tenemos que hacer, ir peleando y poco a poco ir consiguiendo, pues, todos estos derechos. Tenéis que pensar que, por ejemplo, para la gente que estábamos con becas, el reconocimiento a la maternidad por esta universidad fue un acuerdo que se firmó en marzo de este año. Es decir, estamos hablando de 2008, siglo XXI, para que os hagáis una idea. Y estamos hablando de que antes de 2008 no había absolutamente nada. Es decir, a la mujer que se quedara embarazada mientras hacía la investigación, le quedaban 2 opciones, o irse o no quedarse embarazada, por ejemplo. Y eso es la situación que hay hoy por hoy, que a pesar de que estamos en el siglo XXI, parece mentira, pero bueno, aún hay muchísimo camino que recorrer para todo lo que es el tema de integrar la vida familiar con la investigación, con el profesorado, de la mujer y del hombre, porque también al final, digamos, el tema de maternidad, tema de dependencia, también hay que dejar una banda abierta de que también el hombre realmente no puede decidir. Entonces, yo creo que el camino que hay que hacer, pues, es ir trabajando en esa dirección de buscar equiparación real y no solo de papel o de cosas, perdón, de cosas que se dicen, sino una equiparación real del trabajo de la mujer y de la conciliación familiar. Y bueno, yo creo que ahora es tema, tiempo para el debate, que dará muchas más cosas.